pensamos el temor. Salmo 27, 1. Nos ponemos de pie y damos lectura unidos a este precioso pasaje de la palabra del Señor. Unidos, dice así la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Oramos. Señor, en esta tarde, ante tu excelsa presencia nos acercamos, Señor, dándote gracias por permitirnos, Señor, alabarte y bendecirte. Por permitirnos, Padre, el privilegio de poder levantar nuestra voz y aclamarte con nuestro corazón. En este momento, Señor, leemos tu palabra y deseamos extraer de ella, Señor, el alimento para nuestras vidas. Señor, pedimos tu ayuda. Te rogamos, Señor, que tú arrojas luz sobre nuestros corazones y que al comprender tu palabra, ésta nos dé seguridad y confianza para seguir adelante. Bendícenos pues con ella, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, porque sin duda alguna lo hará de la mejor manera para que nuestras vidas puedan, Señor, vivir como a ti te agrada. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos todo esto, Padre, te lo rogamos por los méritos sagrados y benditos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupen su lugar en el nombre del Señor. Venzamos los temores. ¿Quién no en algún momento de su vida ha sentido miedo? Por alguna razón, en alguna circunstancia, nos hemos visto presa en un momento del miedo, la incertidumbre de lo que habrá o de lo que podría ocurrir. Eso estremece, preocupa, desespera. No es algo nuevo, no. Es algo que se ha suscitado a través de los tiempos. Y vuelvo a leer el texto sagrado: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pregunta el salmista. El temor nos acecha a todos. El temor fue la primera evidencia de la caída del ser humano. Así lo describe la palabra del Señor en Génesis 3:10. Y él respondió, Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Todos recordamos el episodio aquel en el que ya se había incurrido en la falta ante Dios. Y Dios periódicamente llegaba para visitar a Adán en el huerto del Edén. Pero en aquella ocasión, cuando lo busca, tal parece que Adán se ha ocultado por allí. Se da la tarea de llamarlo y de decirle: Adán, ¿dónde estás? Cuando de pronto aparece Adán, el Señor le pregunta: ¿a dónde se había ido? ¿Qué se había hecho? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo, Adán? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Si no era la primera vez que Dios se hacía presente en aquel lugar. Algo había pasado que había hecho que Adán tuviese el miedo, el temor. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a decir Dios? ¿Cómo habría de aparecer Adán ahora ante Dios, habiendo hecho lo contrario de lo que Dios le había mandado? Eso entonces quiere decir que el miedo es la primera evidencia de que algo no anda bien. Por eso decíamos al principio, el temor es algo que nos acecha a todos, sin llegar a experimentarlo de una manera total, anda por allí acechando. Sí, pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con él. Yo quiero presentar en primer lugar, este salmo declara que hay luz para las tinieblas. Y quiero hacer énfasis en estas dos primeras partes, porque son importantísimas para saber cómo se puede obtener una victoria. Este texto, de manera especial, declara que hay luz para las tinieblas. Jehová es mi luz, así lo dice el texto. Jehová es mi luz. El propósito es cambiar las tinieblas en luz. Esto fue lo que sucedió en el principio de la creación. La Biblia lo describe de esta manera. Mire, Génesis, dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y entonces separó Dios la luz de las tinieblas. El verso del Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz. En medio de una densa oscuridad, en medio de unas tinieblas, que día a día y paso a paso se convierten en murallas infranqueables para el ser humano, se enciende una luz. Una luz admirable, una luz excepcional, una luz que puede iluminar en medio de la más densa y terrible de las oscuridades. La luz de Dios, la luz de Jesucristo, la luz de nuestro Salvador. Esa luz sigue existiendo y sigue teniendo el mismo efecto. Esto fue cierto en la encarnación. Dice San Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor es la luz. Jesucristo es la luz. Él vino para iluminar este mundo sumergido en las tinieblas y en la oscuridad más horrible, que es el pecado. Las tinieblas causan pavor. Las tinieblas causan desesperación. Jesucristo apareció para deshacer esas tinieblas. Jesucristo es el único, porque, hermanos amados, la presencia del Señor, esto es maravilloso, pero si ustedes se remiten al Apocalipsis, ustedes podrán saber por qué el Señor dice que habrá de destruir a todas las naciones en el valle de Armagedón, allí en ese valle de Megido, en esa guerra, la última de las batallas del Armagedón que describe el Apocalipsis. El Señor habrá de destruirlos con el resplandor de su venida. Eso es maravilloso, hermanos. La magnificencia tan grande de ese Dios, el resplandor tan grande de ese Dios, dice la Biblia, que en el cielo no hay necesidad de un alumbrado especial, porque Él lo ilumina todo. Créalo, que donde el Señor llega, donde el Señor habita, donde el Señor mora, no hay tinieblas, no hay oscuridad. El lugar, el sitio, el área se llena de una luz maravillosa, una luz preciosa que alumbra los rincones más apartados que puedan existir. Disipa completamente las tinieblas. A esa luz se refería. Esa es la luz que habría de venir y que nos mandó nuestro bendito Señor a través de Jesucristo, su Hijo. Y esto es importante. Esto sucede, hermanos, en nuestras vidas. Es el efecto de la salvación de nuestras vidas. Recuerden ustedes que el Sermón del Monte lo describe de esa manera. Vosotros sois la luz del mundo. Cada uno de los que ha tenido la experiencia de recibir a Cristo como su Salvador personal pasa a ser una antorcha, una lumbrera que ilumina a todos los que le rodean, que puede dar, hermanos, una dirección más correcta. Ese es el efecto maravilloso que hace en la vida de aquel que lo recibe como su único y suficiente Salvador. El ser humano, la persona, el hombre, la mujer, el joven, que le abre el corazón a Jesucristo, le entrega el corazón a Jesucristo, empieza a disfrutar desde ese mismo momento de una iluminación en su vida que antes no podía disfrutar. Su vida empieza a desarrollarse bajo una visión más clara de lo que antes tenía. De tal manera que eso siempre habrá de impactar, pero sobre todo la persona, el ser humano, ya no vive, hermanos, en la incertidumbre del temor, de la angustia, de la zozobra. Ahora puede vivir con confianza, ahora puede vivir con seguridad, sabiendo que su vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. San Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Déjeme decirle, aunque la noche sea la más densa, aunque el momento pueda ser el más aciago, aunque la dificultad pueda presentarse como la más difícil para el verdadero cristiano, para aquel que ha tenido una experiencia con el Señor, las cosas son completamente diferentes. No andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbrera de la vida. Esa luz maravillosa que puede disfrutar y en la cual puede caminar con toda seguridad y confianza, porque el Señor está con él. Esta es nuestra gran transición de las tinieblas a la luz. Algo maravilloso que el Señor ha hecho. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué precioso, qué preciosa obra que hace el Señor en la vida del ser humano! Aquellos que lo han experimentado son testigos de esta grande verdad. Ya no se vive de la misma manera. Ya no se transita en esta vida como antes, sin rumbo, sin esperanza y sin fe. Ahora tenemos seguridad, ahora tenemos confianza, ahora sabemos hacia dónde nos dirigimos y caminamos con pasos firmes y seguros, sabiendo que aquel que nos ha prometido es poderoso para cumplir siempre todas sus promesas. Segunda cosa que encontramos en el Salmo. Este Salmo declara que hay salvación de la condenación. Jehová es mi luz y también es mi salvación. Todos somos pecadores y todos estamos bajo condenación. El Señor ilumina y el Señor nos da la salvación. Y nos presenta las palabras del Señor claramente la condición de la vida del ser humano. Y esta es una verdad escritural. Dice este precioso pasaje, muchísimas veces comentado, Romanos 3, del 10 al 23, como está escrito: mi amado, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Mira, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor del Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, el Señor lo ha encerrado todo, dice primera de Juan, bajo pecado. Y no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir entonces que todos los seres humanos tenemos la grande necesidad de ser limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que pudiera considerarse el hombre o la mujer más recto, más honesto, que no transgrede, que no tiene ningunos pensamientos ni actitudes negativas, la palabra del Señor lo declara de una manera bien directa: todos, por cuanto todos pecaron Y cuando dice todos, nos incluye a todos. Y eso, hermanos, quiere decir que entonces todos habremos de necesitar, todos tenemos la necesidad de un Salvador. Todos tenemos la necesidad de ser limpios con la sangre de Jesucristo. Todos, todos los seres humanos. Desde los más grandes hasta los más pequeños. Desde los que se consideran los hombres más elocuentes, más intelectuales, hasta los más ignorantes que puedan existir sobre la tierra. Porque todo el ser humano necesita de Dios. Podríamos pensar en un hombre criminal, en un hombre perverso, malo, y en una persona buena y honesta. Tanto uno como otro necesita ser perdonado y limpiado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme citar este pasaje bíblico de San Juan capítulo 3, versículo 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Resultaría verdaderamente ilógico, resultaría a veces difícil poder entender cómo haya tantas personas teniendo frente a ellos la luz, siguen caminando en las tinieblas y no quieren venir a la luz. No porque la luz, hermanos, tenga algún obstáculo, alguna barrera. No, no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Y al venir a la luz, todas sus obras habrán de quedar manifiestas, habrán de descubrirse. Porque todo al que se acerca al Señor a la luz, tiene que acercarse al Señor con pleno reconocimiento de causa, pleno reconocimiento de la necesidad que tiene de ese Dios, de ese Cristo, para la limpieza de su propia vida. Esa es la necesidad fundamental del ser humano, la salvación de su alma. Yo podía preguntar en esta hora, y no quiero que me responda así a priori, sino que lo medite, lo piense profundamente. Hermano amado, ¿usted es salvo? Hermana amada, ¿usted es salva? ¿En qué se funda para decir que sí? ¿Qué es lo que a usted le garantiza verdaderamente su salvación? ¿Ha recibido a Cristo como Salvador personal? ¿Ha hecho compromisos verdaderos con Él? ¿Ha entregado su corazón al Señor? ¿Le ha dado el control de su vida al Señor? Vive para alabarlo, vive para bendecirlo, vive para glorificarlo, y en todo y por todo busca siempre hacer su voluntad. Si así es, le felicito. Va por el camino correcto. Pero si su vida se desarrolla solamente a través de un formulismo y solamente busca poner máscaras y aparentar ser lo que está muy distante de verdaderamente ser, déjame decirle, en esta hora está corriendo un gran peligro. La Biblia, la palabra del Señor, no dice en ninguna parte que todos los miembros de la iglesia Monte Sinaí de Arista 404 entrarán en el reino de los cielos. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que en el reino de los cielos solamente entrarán todos aquellos que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero. sean grandes o pequeños, ¿sí? Sean sabios o ignorantes, sean ricos o sean pobres, pero solamente los une una cosa, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si esto no es así, entonces corremos un gran peligro. Pero es porque esto habrá de evidenciarse a través de la vida que cada uno de nosotros está observando. La necesidad entonces es de cada uno de nosotros. No tenemos que hacer buenas obras para que el Señor nos ame. El texto todos lo conocemos. Es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es un precioso regalo de Dios. Mi amado, no por obra, para que nadie se gloríe. Podría haber alguien que en lo que se relaciona a obra pudiese hacer más que nosotros. Y entonces nosotros nos veríamos restringidos en nuestro deseo y anhelo de alcanzar la salvación. Pero no es por obras, hermanos, es por fe. Y es por fe en la obra que ya realizó nuestro bendito y amado Salvador. Lo creemos, lo aceptamos, lo recibimos, lo declaramos, lo apropiamos por fe. Porque Jesucristo ya lo hizo, ya pagó el precio, ya compró nuestra salvación. Ahora es nuestra para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercer cosa. Este salmo declara que hay fortaleza para las debilidades. Y lo hace de una manera tan clara, mis hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza. Pero vuelvo a subrayar. Primero, lo primero. Jehová es mi luz y mi salvación. En primer lugar, debes de entender que para que puedas ser una persona vencedora y tener toda esa gama, esas promesas maravillosas de Dios, Jehová tiene que ser tu luz y tu salvación. Si Jehová es tu luz y tu salvación, entonces puedes decir como David, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué habría yo de estremecerme hasta lo más profundo si Jehová es mi luz y mi salvación? Si Jehová es la fuente de mis fuerzas, si Jehová es el centro de mi vida, si Jehová es el todo para mí, si Jehová es el que está llenando mi corazón, es el que me da toda la seguridad y confianza, si es Jehová el que está conmigo, si es Jehová el que me ha abrazado, si es el Señor el quien me ha protegido y me ha hecho presentes todas y cada una de sus promesas y las has hecho para mí y estas llenan mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Cristo cambia nuestro destino eterno y nuestras vidas diarias. Cristo, Cristo, Cristo lo hace. Cristo cambia. Cristo transforma. Cristo hace diferente. Mira, Filipenses 4:13. Es el apóstol San Pablo. Es un hombre que ha tenido experiencias difíciles en la vida. Es un hombre que narra que había naufragado en más de una ocasión, que había sido metido a la cárcel y que había recibido azotes en la cárcel, que bajo persecución lo tuvieron que bajar con una canastilla para que pudiera escapar, que en más de una ocasión estuvo a punto de morir, sintió la muerte. Sintió que la muerte estaba cerca de él. en más de una ocasión se vio en situaciones verdaderamente precarias, difíciles. Y es el apóstol San Pablo, con toda esa gama de experiencias, que en Filipenses 4:13 puede decirnos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía perfectamente que la fuente de sus fuerzas no se basaba en su capacidad, porque sí era muy capaz. No se basaba en su conocimiento, aunque era criado a los pies de Gamaliel, un erudito maestro de aquellos tiempos. No se basaba en sus relaciones políticas, porque era un hombre. Tampoco en sus relaciones religiosas, porque componente del Sanedrín fue. Él hace a un lado todo eso y el apóstol San Pablo dice: la fuente de mi fuerza se llama Jesucristo. La fuente de mi seguridad se llama Jesucristo. Si puedo dar un paso sin tener ningún temor de tropezar y caer, es porque Cristo está conmigo. Es porque la seguridad de su presencia me da el aliento necesario para seguir adelante. Y eso lo llevaba a embarcarse nuevamente y a volver a dar el recorrido por donde había sufrido persecuciones. Y él volvía a llegar a las iglesias y sin tener el más mínimo temor o miedo. Él sabía que cuando Dios tomase la decisión de llevarlo de esta tierra, lo haría, pero nunca antes, tampoco después. Eso le quedaba única y exclusivamente bajo la voluntad gloriosa y bendita de ese Dios que está en el cielo. Y él confiaba y descansaba en sus palabras y en sus promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos renueva las fuerzas cuando estamos cansados. ¿Quién no sufre cansancio en esta vida tan difícil? ¿Quién no de pronto se ve agobiado por las diferentes cargas que vienen sobre sus hombros y que a veces lo apachurran? Se siente fatigado y cansado. Sí, como dice aquel hermoso canto: cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Pero él sabía que el único que le puede dar fuerzas se llama Jesucristo. Y es Jesucristo el Señor quien nos renueva las fuerzas. Y así lo dice la palabra de Dios. Mire cómo lo dice. Isaías 40:28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y nunca se fatigarán. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso, mi hermano. Ese es el Señor. Ese es el Dios que hizo compromiso contigo. Ese es el Dios que está dispuesto a hacer compromisos contigo. Ese es el Señor que abre sus brazos para decirte: no quiero que sigas sufriendo. Te he visto desesperado, afligido, llorando. Te he visto que arrastras tus pies. He visto que tus pensamientos de pronto se convierten en un torbellino y no encuentras la salida. Es el Jesús que abre los brazos para decirnos: Quiero que tengas seguridad y confianza. Quiero que no andes por esta vida como aquellos que andan sin rumbo, sino que seas diferente. Que seas un hombre o una mujer con seguridades y confianza. Que éstas puedan fundamentarse firmemente en aquel que hizo los cielos y la tierra. El único que cuando pasas por el momento más difícil y angustioso de tu vida, puede extenderte la mano y decirte, estoy contigo, no tengas miedo. Es el Señor el que le da la fuerza al cansado y se las multiplica al que no tiene ninguna. Si en un momento de tu vida has sufrido realmente, hermanos, el cansancio, por alguna razón podría darse en tu vida. Recuerda que la fuente de fuerzas se llama Jesús. Y el Señor siempre estará ahí presente, dispuesto siempre para ayudarte. Nos da fuerzas, hermanos, cuando tenemos temor. Este salmo, en el verso 1 y en el verso 14 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. No siempre resulta tan sencillo, mis amados. No siempre resulta tan simple, pero siempre será lo mejor. Saber que cuando se acaba mi capacidad, todavía queda la del Señor. Donde mis límites, donde se acaban mis límites, donde mis fuerzas se terminan, todavía quedan las fuerzas del Señor para ayudarme, para fortalecerme, para guiarme, para darme todo cuanto yo estoy necesitando. Y mira que la necesidad es grande. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dos promesas para nuestra fortaleza. Dos promesas maravillosas que se extraen de la palabra del Señor y que nos llenan de seguridad y confianza. Una la encontramos allá en Nehemías. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dice el texto sagrado, no os entristezcáis, hermanos. Acuérdate que el gozo de Jehová será siempre nuestra fuerza. Es maravilloso, hermanos, el saber que el Señor siempre nos dará el aliento necesario para salir adelante. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice el Señor. No quisiste, pero esa es la verdadera fuente de nuestras fuerzas. Por allí leíamos, por allí, uno de esos anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, y llamó nuestra atención fuertemente. Se dice que era el año de 1942. El año de 1942, cuando la guerra estaba en su más fuerte apogeo. Estaban los campos de concentración llenos de presos. Y como ustedes saben, eran lugares muy difíciles, según narra la historia. Y había un campo lleno de presos, en el cual había un joven. No sé cómo se llamaba el joven. No lo dice allí. Pero ese joven, una mañana, salió de su dormitorio y empezó a dar la vuelta por los patios de aquel campo de concentración. Y al acercarse a las murallas, a las mallas aquellas, unas mallas que ponían para dividir los campamentos uno de otro, esas mallas eran electrificadas. Dice que se quedó mirando y en el otro lado, en el otro campamento, vio a una joven, una jovencita. Al mirar a la joven, ella se le quedó mirando también a él. La chica traía una manzana roja en su mano. Se acercaron a la malla, uno y otro. Se quedaron mirando uno al otro profundamente. Entonces, la jovencita, en señal de amistad, arrojó la manzana por encima de la cerca. El joven la tomó entre sus manos. Y después de un rato más se retiró a su lugar, a su barraca. Entró allí, depositó su manzana. Y en la noche aquel joven se acostó y sacó su manzana. Y se acordaba de la chica, de aquellos ojos grises que a la distancia pudo ver, de su mirada triste, de cómo lo había mirado a él. Y se fue comiendo su manzana poco a poco. En la madrugada quedó dormido, y a la mañana siguiente volvió nuevamente a dar el paseo por el patio y volvió a encontrarse del otro lado de la cerca a la jovencita aquella. Traía una manzana en la mano. Se acercó nuevamente a la cerca. Y a una distancia prudente, porque no podían acercarse demasiado. Se estuvieron mirando el uno al otro. Ella, en señal de amistad, tomó su manzana, la arrojó por la cerca. El joven la tomó nuevamente entre sus manos. La acarició y, llegándola a su dormitorio, olía la manzana y suspiraba profundamente. Recordaba las mejillas de la joven, los ojos de la joven, la mirada triste de la joven. Y soñando con la joven, se quedaba dormido después de comer su manzana. Así día a día se siguieron mirando, hasta que un día el joven, llegando a la cerca, le dijo a la joven: ya no me traigas más manzanas. Creo que este será el último día que nos veamos. Nos han avisado que el día de mañana nos van a cambiar a otro campo de concentración. La muchacha, con un nudo en la garganta, se lo quedó mirando nada más, y por última vez le arrojó la manzana, la cual tomó el joven. Y para que no la viera, se dio la espalda y las lágrimas salieron por sus ojos y se retiró aquel joven. Pasaron los años. Terminó la guerra. La familia de aquel joven murió. Su padre, su madre, sus hermanos murieron todos en la guerra. Pero él quedó vivo. Cuando los años habían pasado, un día en una de las grandes ciudades en los Estados Unidos iba el joven. Y de pronto vio un restaurante y tenía hambre. Se dispuso inmediatamente a entrar a aquel restaurante para alimentarse. Llegó al restaurante, entrando se dio cuenta que las mesas estaban ocupadas. Estaba lleno el restaurante. Allá al fondo, había una mesa en donde solamente había una dama. Se dirigió entonces a la mesa y con mucha cortesía y respeto le pidió a la dama que si le permitía tomar sus alimentos junto a ella. La dama le aceptó y él se sentó. Empezaron a platicar. Como la guerra tenía pocos tiempos de que había terminado, algunos años, empezaron a platicar de la guerra, de cómo le había ido en la guerra. Y cada uno contaba algo de lo que había pasado en la guerra. Y entonces se le preguntó si recordaba alguna anécdota especial de la guerra. Y ella le dijo, sí. Recuerdo claramente que cuando estuvimos en los campos de concentración, presos, un día yo iba paseando por el patio cuando de pronto apareció un joven. Aquel joven se me quedó mirando. Yo me acerqué lo más que pude a la malla y en señal de mi amistad le arrojé la manzana. Al día siguiente volvió a aparecer el joven, nos volvimos a mirar el uno al otro y volví a arrojarle la manzana. Y así siguieron los días. Y entonces aquel joven, aquel varón le dice, espérese un momento. Quiero ayudarle. A lo que la muchacha se quedó inmediatamente sorprendida y le dijo, ¿por qué me detienes? Dice, porque un día ese joven te dijo, no me traigas más manzanas. Porque mañana me van a cambiar de campamento. Ya no estaré más aquí y ya no volveremos a vernos. Aquella mujer abrió los ojos, se le quedó mirando a él y le dice, no puede ser. Él extendió sus manos, tomó las de ella y le dijo, yo soy ese joven. ¿Te quieres casar conmigo? Aquella mujer inmediatamente se puso de pie, la abrazó y le dijo, sí, sí quiero, mil veces sí quiero. Un día, hace muchos años, apareció en este mundo un hombre precioso, un hombre bello, con una estatura, con un color de piel y de ojos excepcional, con una gallardía que lo hacía único entre 10,000, y extendió su mano, porque aquel vino para demostrarnos amor. Pero un día tuvo que decirnos a nosotros, me tengo que ir, tengo que partir y tengo que dejarles, pero voy a regresar por ustedes nuevamente. Un día aparecerá nuevamente en una nube blanca. Y entonces se encontrará con aquella novia que es la iglesia, que está compuesta con todos aquellos hombres y mujeres que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y un día podrán estar frente a frente. Se mirarán profundamente. Le extenderá las manos y entonces le dirá a esa novia, ¿te quieres casar conmigo? A lo que la novia responderá, sí quiero, mil veces Sí quiero. Toda la tristeza, toda la amargura, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo aquello que pasamos, los momentos aciagos y difíciles, se quedarán completamente en el olvido, porque estaremos en los brazos de nuestro bendito y amado Salvador, y ya nunca nos separaremos de Él. Y como las historias terminan diciendo, y se casaron, y tuvieron muchos hijos, y fueron muy felices. La iglesia no es la excepción. Podremos decir, estará con su Señor. Han tenido muchísimos hijos, pero son felices para siempre. Mi amado, en esta noche, yo sé que las dificultades que vivimos en este mundo a veces nos causan angustia. Los momentos de la vida son aciagos y difíciles, pero estamos próximos a que eso termine, a que eso se acabe y a que podamos reunirnos con aquel que nos ha prometido y que durante ese lapso de estancia en esta tierra nos ha dicho: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Mira, ¿tienes temor de las tinieblas? ¿Te angustian las tinieblas? Ven a Jesús, Él es la luz admirable. ¿Se siente condenado? Ven a Jesús para recibir la salvación, la parte básica y fundamental. ¿Te sientes débil? Jesús es la fuente de verdadera fuerza. No tengas miedo. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es lo que aflige tu alma? ¿El Señor? El Señor está aquí con nosotros. Y el Señor está aquí con nosotros para darnos lo que nosotros necesitamos. Primero que nada, la salvación de nuestras vidas. Y segundo, la seguridad de la compañía y de la fortaleza de Él. No estás solo, mi hermano. Si lo has recibido como tu salvador personal, no estás solo. Es solamente un momentáneo tiempo de separación. Pero el Señor está contigo. El Señor extiende su mano, extiende su diestra para decirte: yo aquí estoy para ayudarte, para darte no lo que mereces, sino lo que tanto necesitas. Estoy aquí para ayudarte, para darte seguridad y confianza, para que sigas y busques a Dios.